Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Buenos días a los compañeros de mesa, a Jorge Correa, a Javier Lavi Ortiz y a Alberto Anaya. Muy buenos días, Giovanni, Javier y Alberto, y la audiencia de la radio comunitaria, especialmente quienes se dedican un tiempo a oír este programa Palabra y Cordillera. Muy buenos días a todos ustedes, a los que están hoy conmigo en la mesa y a los que nos escuchan en este momento. Buenos días, amigos, y buenos días a todos los oyentes. Un saludo especial a la señora Guerrero Juan, que todas las semanas deja sus críticas en el blog de palabraycordillera.wordpress.com. Son leídas con mucha atención y tenidas en cuenta para los desarrollos de sus programas. Antes, si me lo permite, John Alberto, usted que es el hombre de los controles, yo quisiera, antes del audio de iniciar el programa, quisiera hacer dos precisiones o dos aclaraciones. Una, en referencia al programa anterior, la Unión Soviética no existe, existe Rusia como país. Y lo otro es que este ejercicio de opinar en la radio es un ejercicio de ciudadanía, y también para aclararle a algunos oyentes y sobre todo a algunos críticos que un ciudadano es algo más que un voto. Ahora que la radio comunitaria nos ha permitido de alguna manera a muchos que de otra manera no lo hubiésemos podido hacer, acceder a un medio, es apenas obvio que podamos los ciudadanos expresar nuestras opiniones sobre cualquier tema, desde luego tratando de estructurarnos para hacerlo, sobre cualquiera de los temas, y eso es lo que le da sentido a un poco a esa soñada democracia. Somos mucho más que un voto. Al saber esta noticia de la condena del coronel Plazas a 30 años de prisión, yo tengo dolor por las Fuerzas Armadas de Colombia. Este caso del Palacio de Justicia ocurrió en 1985. Fue un delito de lesa humanidad cometido por una alianza perversa entre el narcotráfico y una guerrilla. Y finalmente a la cárcel va es el coronel de las Fuerzas Armadas. Me duele que a estas alturas de la vida, en esa sentencia, se ordene una investigación al expresidente Belisario Betancur. Los colombianos que vivimos la época, independientemente de que estuviéramos de acuerdo o no con el presidente Betancur, sabemos de su buena fe y de su patriotismo. Cuando hay buena fe y cuando hay patriotismo, no hay espacio para el dolo. Excluye totalmente el delito. Una alocución del señor presidente de la República que tuvo lugar en los últimos días refiriéndose a pues esta condena de 30 años al coronel Plazas Vega por los hechos sucedidos posteriormente a la toma del Palacio de Justicia, los cuales se refieren a la desaparición de 11 personas, trabajadores en su mayoría de la cafetería del Palacio. Haciendo hincapié en lo que fue la alocución del presidente de la República, pues yo pienso que tiene un sesgo alto en la medida en que no menciona que la investigación y posterior condena al coronel retirado Plazas Vega no se da por la defensa del Estado, sino por la desaparición de 11 civiles que fueron desaparecidos, bueno, valga la redundancia, que fueron desaparecidos con posterioridad al ataque y de los cuales se tiene prueba salieron con vida del Palacio de Justicia. Y ese es el crimen de lesa humanidad por el que se le condena. Todo bueno, no se le condena por lesa humanidad, pero sí por el crimen. Pues todo el revuelo que se ha generado a partir de la condena que se hizo con este general, entonces coronel Plazas Vega, no es de extrañar. Sin embargo, yo anoche veía en los noticieros, por un lado, el reconocimiento hecho por el general Padilla, comandante de las fuerzas militares, al fallo. Textualmente decía que había que respetar, desde luego, porque hay que respetar los fallos, y que era un fallo en derecho. Y por otro lado, también unas declaraciones del mismo presidente en el sentido de que había que proteger el proceso de paz con el M-19. Tanto que él fue, en su época de senador, uno de los que tuvo que hacer una defensa de ese proceso por allá en el año de 1992. Me parece que están cambiando de tono o qué ha sucedido ahí. ¿Qué lectura se puede hacer de esas declaraciones? A mí me parece que las declaraciones de Padilla han sido lo más sensato hasta ahora, ¿no? Porque el ministro declara Padilla y acto seguido el ministro de Defensa. Yo creo que primero fue el ministro, sí, con más declaraciones. Se va a lanzar en ristre contra el fallo de este juez. Ayer cambió el tono de los del gobierno. Fue diferente las declaraciones que dieron ayer a las que habían dado antes, y yo creo que en parte se debe a la presión internacional, puesto que la mayoría de organizaciones internacionales han solicitado respetuosamente al Ejecutivo colombiano que respete los fallos de la justicia y que además proteja a las personas que están encargadas de impartir justicia en este país. Yo quisiera anotar algo sobre la intervención del presidente de la República, y es que dice que cuando hay buena fe y amor a la patria no hay dolo y por lo tanto no hay delito. A mí me parece que pues eso es una jurisprudencia nueva que está proponiendo el señor presidente. Una vez más, me parece que Gaviria Carlos debe ser un muy mal profesor de derecho, puesto que cada vez que el presidente emite un concepto jurídico tiene este tipo de características extrañas. Con esa excusa, con la excusa de amor a la patria y buena fe, se han cometido muchos delitos en la historia de la humanidad. Ay, yo les recuerdo... En derecho civil, sí. En este caso no estamos hablando de derecho civil. No, por eso hago la salvedad. Hubo una declaración también de las Naciones Unidas, del comisionado de las Naciones Unidas, en referencia a las últimas actuaciones, sobre todo del gobierno en relación con las decisiones de los jueces. A ese respecto, en este momento cabe señalar que lo desdeñable, lo criticable de la postura del presidente es que utiliza su estatus de servidor público de primer nivel para sobrepasar lo que en principio pudiera decir el comentario normal de un ciudadano, es decir, no estar de acuerdo con un juicio, con un fallo judicial. Y cualquier persona en Colombia puede decir que no está de acuerdo, pero no deslegitimar la justicia ni utilizar todo el poder que tiene el Ejecutivo para decir otra vez que la justicia no es buena, que hace cosas malas, que va en contra de los colombianos. Eso me parece que es un poco también lo grave. El caso del general Plazas Vega no es el único en este momento. Está el otro caso de los muchos que hay en relación con uno de los altos funcionarios, el señor Aranguren, que también generó una serie de declaraciones bastante agresivas en contra de los jueces amenazados, la jueza concretamente, la jueza que toma la decisión de enviar a la cárcel a Aranguren. Entonces ha habido una serie de... es una actitud frente al Poder Judicial o frente a las decisiones de los jueces. El caso del señor Plazas Vega pues reviste un interés particular tratándose de un militar de alto rango, y en un caso tan terrible como fue el tema del Palacio de Justicia. Lo que me parece es que esos ataques desvían la atención del tema principal, y es el tema de la violación o no de los derechos humanos y de los métodos que algunos servidores del Estado, o según otros como política de Estado, se han asumido en Colombia para combatir la delincuencia armada o los grupos que se oponen al Estado. Es allí, y creo que se desvía totalmente la conversación cuando se reacciona de esta manera. Hay otra consideración que uno haría, un poco más allá, más objetiva, y es que entonces tendríamos que hacer una lista de ciudadanos en este país los cuales por su desempeño en alguna función del Estado son intocables. Se habla del fuero militar. De hecho, en los altos niveles del Estado hay unos sistema especial para ser sometidos a la justicia. En el caso del presidente, está investigado por la Comisión de Investigaciones, de absoluciones, que llaman algunos. Acusaciones. De acusaciones, perdón, de la Cámara. En el caso de los mismos magistrados, es la Cámara quien está encargada. Y en el caso de los senadores, es la Corte Suprema quien los investiga y los juzga. Pues entonces, no hablemos de democracia en este país, y si determinado ciudadano, por la función que le corresponde en el Estado, no puede ser tocado por la justicia, que lo digan claramente. Y no juguemos a hacer elecciones y a hablar de democracia. Y a colocar a la ciudadanía a decidir entre si avala la justicia ordinaria o el Ejecutivo, sumado a la justicia penal, porque no es técnico decirlo, pero con Plaza Vega esta es como la segunda instancia, en el sentido que ya fue absuelto por la justicia penal militar, la justicia ordinaria lo condena en primera instancia, que bueno, es el segundo juicio, y falta pues la confirmación o no de este fallo en segunda instancia. Javier, y para el caso que origina este tema, que es la toma del Palacio de Justicia, nadie niega ni nadie desconoce que fue un acto criminal equivocado, como todos los actos criminales del M-19, aparte de la torpeza mayor, y fue tomarse la corte, pero hubo una investigación en los últimos años, en el último año entonces, de una Comisión de la Verdad integrada por muchos juristas respetables y amigos del Estado, desde luego, incluso amigos del gobierno, que arrojaron algunas luces que lo que lo llevan a uno a entender este fallo, no solamente contra Plazas Vegas, sino posiblemente otros que se puedan derivar de este fallo. Entonces, no está nada más ni nada menos que comprometida la desaparición de 11 personas. Y eso está comprobado, están desaparecidos, y hay unas razones que el juez y la justicia ha esgrimido para tomar esa decisión. Yo no se debería desviar la discusión concretamente de ese tema. Yo creo que en el caso particular de las continuas agresiones del Ejecutivo al Poder Judicial, pues lo que en el transcurso de estos 8 últimos años ha provocado un poco más el desnivel de los poderes del Estado, pues creo que el verdadero problema ahí es esa intención continua de generarle golpe de opinión a la justicia. Y a mí en el fondo hasta me parece que no es inútil, que no son inútiles esos ataques, porque mire, fíjense ustedes que todos los candidatos, después de las intervenciones del presidente, hablan de reformas a la justicia, aún sin saber que la justicia no funciona de acuerdo a la opinión de la gente. ¿Qué reformas y para qué? Es la pregunta también. Y sí está claramente expuesta una estrategia de ataque a los jueces. Siempre nos quejamos en este país porque supuestamente la justicia era para los de Ruana, y en el momento en que empieza a actuar y a tocar círculos del poder muy altos en este país, entonces la justicia son, los jueces son idiotas útiles de los terroristas, los jueces están politizados, los jueces quieren cogobernar. Entonces dejemos que la justicia actúe solamente sobre los ciudadanos del común, y ya se acabó y cerramos la página. Según lo que ha dicho Joana y Jorge, con respecto a la relación actual entre el Ejecutivo y la justicia, me parece que ha tenido, curiosamente, un efecto interesante en el papel de la justicia en Colombia y en la manera en cómo se han asumido ciertos casos y pues en la postura en general de la justicia. Es decir, los ataques constantes del presidente de la República, ataques que además han sido dichos en palabras que van más allá de los cuestionamientos meramente jurídicos y han tenido que ver con cosas personales o con descalificaciones desproporcionadas, pues han hecho, desde mi punto de vista, creo yo, que la justicia, que en este país nos tenía acostumbrados a vivir en una suerte de amancebamiento extraño con los otros poderes, haya haya fijado una postura más clara de independencia y un ejercicio de control más serio. Esto que debería ser el papel, y que es el papel constitucional de la justicia, pues en la realidad no sucedía así. Y pues todos sabemos y todos hemos tenido críticas a la falta de imparcialidad de la justicia, ese tipo de cosas. Y a mí me parece que esta circunstancia, por supuesto desagradable con el gobierno, ha tenido ese efecto positivo que es romper ese pacto tácito del que hablaba Giovanni en alguna otra ocasión. Hay, en relación con los casos que tienen que ver con militares, uno de los más recientes tuvo que ver con el almirante Arango Bachi. Ustedes lo recuerdan, no era por un caso de violación de derechos humanos, era supuestamente por relaciones con el narcotráfico, que fue absuelto. Hubo algún revuelo porque fue absuelto, ¿no? Me parece que actuó la justicia, yo no sé si esa absolución... Sí, hubo absolución, un revuelo porque no querían que lo... Curiosamente, dentro de las mismas fuerzas militares había quienes no querían que el general Arango Bachi fuera absuelto por los casos de los cuales se le acusaba. También hubo otro caso que en este sentido sí fue condenado, que es el general Uzcategui, en relación con la matanza de Mapiripán. Uno, el único creo que militar de alto rango que ha sido... Y que tampoco hubo tanto revuelo, porque entre otras cosas se dice que esa condena estuvo dirigida, dicen algunos críticos, a cubrirle como la espalda a otros personajes que estaban implicados en complicidad con esas acciones. Entonces no es que la justicia se haya ensañado contra los militares, me parece a mí. Esa intervención me hace acordar las palabras del presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, que señala que a él, aparte de lo irrespetuoso y lo delicado de esas intervenciones del Ejecutivo, le preocupa que se esté criticando a la justicia por trabajar, por actuar, por hacer cumplir la ley, porque estos jueces y juezas solamente han fallado según los acuerdos que han suscrito en el país y las leyes que actualmente están en vigencia. Entonces le correspondía con todo el material probatorio a esta juez hacer este fallo. Además que haciendo una lectura rápida de la sentencia, es un fallo muy juicioso, no es tendencioso, tiene argumentos válidos, hice la lectura rápida, pero me parece que tiene un cuerpo argumentativo bastante serio. Lo otro es que el Ejecutivo le prende una vela a Dios y otra al diablo. Entonces, en este caso reacciona de esa manera por unos hechos que sucedieron hace 20 y pico de años y ya hay una decisión tomada. Y en el caso de los falsos positivos, declara insubsistentes o da de baja a algunos altos oficiales también sin que hayan, se supone, las pruebas y sin que haya mediado el proceso judicial. Hay una demanda de algún general, me parece que hubo un general allí. Todos ellos creo que han demandado y el Estado va a perder. Y fue una decisión que tomó el Ejecutivo. Entonces, son intocables cuando conviene y son intocables cuando no conviene. Y el Estado va a tener que pagar con plata de los impuestos de los colombianos esas demandas de esos militares. Hasta donde yo sé, no ha habido ninguna decisión de ningún juez que haya involucrado a ningún general de la República y lo haya condenado. Sin embargo, algunos de ellos fueron destituidos por el Ejecutivo, no fue la Corte, no fue un juez. Fue el candidato presidencial Juan Manuel Santos, en una junta bastante extraña, decidió, sin ningún tipo de respeto por el debido proceso, los destituyó. Pues a mí me parece que cuando es conveniente apoyamos, el Ejecutivo apoya, y cuando no, cuando afecta como la médula de ciertas políticas, entonces es sumamente peligroso y hay que rechazarlo. Plazas Vega fue nombrado por el presidente de la República y el ministro Londoño, director nacional de estupefacientes. Por eso. Entonces, de alguna manera también, no de alguna manera, representa también al establecimiento y a este gobierno, y por supuesto, pues en ese orden de ideas no les debe gustar para nada este fallo, pero además Plazas Vega y los otros militares relacionados con el tema del Palacio de Justicia, de alguna manera se han convertido en la expresión de una discusión frente al papel de las Fuerzas Armadas en Colombia y cuál debería ser el tratamiento jurídico que estas Fuerzas Armadas deberían tener para poder actuar. El presidente representa muy bien la discusión nacional. El fallo de la juez no fue contra el Ejército de Colombia, no fue contra el Estado, no fue contra los actos hechos por Plazas Vega para retomarse del Palacio de Justicia, no fue porque haya dado baja a civiles, por ejemplo, en fuego cruzado con la guerrilla, pues porque efectivamente en ese contexto de esa retoma él no podía discriminar quién es guerrillero y quién no, sino es porque una vez sucedidos los hechos del Palacio de Justicia, esas personas que salieron vivas no se saben dónde están. Y la responsabilidad de esa operación directa era de el coronel Plazas Vega, y entonces ha sido juzgado por desaparecer unas personas una vez terminada la operación de la retoma del Palacio. Desde luego. Una corrección, Alberto, el fallo no es contra el Estado. Sí, pues yo no dije que es contra el Estado. Ah, bueno, perdón. Es un fallo de responsabilidad penal individual, pero el proceso penal, como tiene algunas características, se presume que el juez puede ordenar la investigación del superior inmediato del coronel, el general en ese entonces a cargo del ejército, y por supuesto al jefe de las fuerzas militares, que era el presidente de la República. Sí, lo que dije es que no solo las personas que quieren controvertir este fallo, sino algunas personas que están de acuerdo con el fallo, le han transmitido a la opinión pública la idea de que el fallo es contra las fuerzas militares de Colombia y contra el Estado colombiano, y pues eso no es así. Esa preocupación que nosotros hemos señalado aquí, es importante resaltar que la comparten un grupo de militares. Es decir, hay gente al interior de la fuerza pública que se preocupa por esa excesiva defensa del Ejecutivo e incluso se le aduce a esas intervenciones extralimitadas parte de lo que se denomina ahora que la moral de la tropa está baja, porque más o menos lo que se le está invitando a la tropa esa que delinca, ¿sí? Y ese argumento de la tropa baja es más un chantaje que cualquier otra sí. cosa. Pero bueno, entonces lo que hay en el discurso oficial es hágale, infrinja las funciones de su servicio, cometa delitos que yo después lo ayudo a absolver. Y resulta, por ejemplo, con el caso de los falsos positivos, que ya empiezan a haber condenas y mucha gente de las fuerzas militares dicen, pero es que nosotros actuamos como respaldados. Casi que se les sugería que no importa cómo sucedieran las cosas, era un resultado el que había que conseguir, y pues eso los tiene de un bajo ánimo. Pero fíjense en ustedes que este país va a seguir pagando la torpeza de no saber solucionar conflictos, de no asumir la solución de los conflictos, sacrificando de parte y parte muchas cosas. Ese acto de la toma del Palacio, que fue una torpeza y un acto criminal, no fue menos torpe del Estado cuando actuó de esa manera para recuperar el Palacio de Justicia. Muchos dicen, no, es lo máximo. El mismo coronel dijo, estoy defendiendo la democracia, maestro. Y mucha gente aplaudió eso, pero cuando las cosas suceden de esta manera, nunca sanan, y lo que se está viviendo en este momento es una consecuencia de ello, y va a seguir sucediendo con muchos otros casos. Esto no va a parar, desde luego, ahí, y si en Colombia no se toman acciones, es probable que lo que se ha denominado como la posible llegada de las actuaciones de la Corte Penal Internacional remueva otros casos que también quedaron sin solucionarse, porque es una sociedad que no está dispuesta a arreglar de manera pacífica, a llegar a acuerdos. Me parece que ya se perdió ese rumbo. Hay otra cosa en relación, ustedes mencionaban el tema del fuero militar. A mí me preocupa como ciudadano cuando el comandante de la policía habla de blindar a las fuerzas militares. No sé exactamente a qué se refiere cuando dice blindar jurídicamente. Uno de los precedentes que tenemos históricos es el tema de la impunidad en Colombia, por lo que más se acusa a este país en el exterior, de la impunidad generada por la forma de aplicar justicia. ¿Blindar significa eso? ¿Es que no tienen en la actualidad ningún argumento jurídico para defenderse? Me pregunto yo. No, están, ellos tienen fuero militar, lo que pasa es que se ha disminuido, pero en este momento un militar tiene todas las garantías en el marco judicial del país para actuar. Los posibles delitos que cometan dentro del servicio propios de su actuar como militares están representados, cobijados en la justicia penal militar. Ahora, y los que no, pues está la justicia ordinaria con todas sus garantías. Así existiera el fuero militar a plenitud. Un en acto, este caso de la desaparición forzada, no lo cobija. Ahora, lo otro es que poner la discusión en torno al fuero militar, a mí me parece que es llevarla a los mismos términos en los que los quiere poner desviar, el Estado. Desviar el verdadero origen del problema. Vuelvo a decir, el fallo es responsabilidad penal individual, es contra Plazas Vega, no contra las fuerzas militares. De tal modo que no... Ahora yo me pregunto, ¿habrá en las cárceles algún suboficial que ha sido condenado a muchos años, posiblemente de manera errónea, y alguien ha hecho tanto alarde, un suboficial, un soldado de este país? ¿O solamente en los casos en que se afectan con las decisiones judiciales a los altos mandos? Esa es una pregunta que también debería hacerse, porque es como la lógica en que funciona todo en este país. Para no responder su pregunta, porque la respuesta es tópica, y para ir concretando el tema, por ejemplo, en lo que se refiere a la cantidad de pruebas, a la ausencia de pruebas, es decir, si estamos hablando de un fallo político que se da inventando hechos o si fueron cosas que realmente sucedieron, pues resulta que la embajada de Norteamérica, que no es precisamente una fuente de información de izquierda o tendenciosa o mentirosa, que en este caso durante el momento en que estaba pasando la toma, envía cables constantes a Norteamérica dando partes de la situación. Pues hay algunos documentos que han sido desclasificados. Ustedes saben que en los Estados Unidos hay un tiempo en el cual los archivos son confidenciales y esos archivos han sido desclasificados. Por ejemplo, en 1985 la embajada norteamericana envía un mensaje cuando están sucediendo los hechos, cuando en el momento en que ya está como terminándose, configurándose lo que se llama la retoma, diciendo que la cúpula militar y el ministro de Defensa y el presidente de la República reconocen que la situación es muy confusa, que no saben cuántos rehenes quedan, cuántos guerrilleros sobreviven y que no están interesados en, textualmente dice eso, no están interesados en investigar, en profundizar sobre ese tema, que lo importante es pues terminar lo más pronto posible con las operaciones. Y en 1999 la embajada norteamericana tiene un documento en el que dice que Plazas Vega es el responsable de dar de baja a un número considerable de guerrilleros del M-19 y a sospechosos de colaborar con estos guerrilleros del M-19, incluido el personal de la cafetería. Eso es un memorando. Eso es un informe de la embajada. Eso es un memorando que manda la embajada pues al gobierno de los Estados Unidos en 1999. No creo que la embajada norteamericana esté infiltrada por Daniel Coronel o por activistas de derechos humanos sin escrúpulos. Entonces, además, yo ni siquiera creo en la buena fe de la embajada norteamericana, porque en el proceso penal contra Plazas Vega no se conoce ese documento como prueba. Se conoce es posterior al fallo de condena. Esta discusión también se da porque, aunque ya hemos dicho que este fallo a Plazas Vega no es por sus actos como militar en el ejercicio de la retoma, sino por la desaparición forzada, que no es un ejercicio propio de la actividad militar, esta discusión se da porque la guerrilla que fuera responsable, la única responsable de esta toma al palacio, de esta profunda estupidez, recibió una amnistía, una doble amnistía en Colombia. Y cierto sector de la opinión y la fuerza pública considera que esta amnistía no es justa, en el sentido en que solo está dada para estas personas y no para los militares, sobre lo cual hay una discusión que además nos llevaría mucho más tiempo el que contamos en este programa para dar. esta amnistía, este pacto que se hace con el M-19, que no implicó verdad, que no implicó justicia, por supuesto no implicó reparación, es el patrón que ha seguido el Estado y la sociedad colombiana para enfrentar a sus problemas. Entonces, decíamos ayer cómo el Frente Nacional es un pacto de silencio sobre ese pasado violento, liberal, conservador y sobre la dictadura de Rojas Pinilla, y entonces acá seamos amigos y construyamos el futuro y olvidémonos de todo lo que pasó. Con el M-19 sucede lo mismo, con los paramilitares se intentó hacer lo mismo y bueno, y posiblemente es lo que quedará también. Y por último, para terminar, quería decir que me parece sospecho, mucho me temo que la propuesta de uno de los candidatos a la presidencia de Unidad Nacional y Reconciliación, de alguna manera también tiene tácitamente la propuesta de olvidarnos de todo esto que está pasando y empezar con un futuro mejor. Que a propósito, antes de entrar al tema de la verdad, de cómo se ahoga la verdad progresivamente con todas estas acciones, quiero terminar el tema de Plaza Vega diciendo que incluso en el mismo hecho de su sentencia se vuelve a ahogar la verdad. Es muy importante, es un acto responsable de la justicia, pero él, si es ratificado, va a pagar penalmente por el tema de la desaparición, pero se ha mantenido en el hecho de que él no desapareció, que no sabe nada. Entonces no vamos a conocer, al menos en el corto plazo, los colombianos, qué pasó en ese caso. Y mucho más, aparte que es una sentencia penal y no de verdad, ni siquiera está en duda que vaya a prisión, aunque eso no es lo importante ahorita, porque él tiene, según dictámenes psiquiátricos, un problema profundo de depresión. Y es inimputable, ¿sí aplica el término? No, es inimputable, no. Es bueno, entonces su merced ahorita nos explica cómo sería. No puede ir, no debería ir a una cárcel normal por su situación mental. Si fuera, ¿cómo sería? Si fuera inimputable, ni siquiera lo hubiesen juzgado. Sí, en ese, tiene razón Jorge, la inimputabilidad en ese caso lo habría eximido de responsabilidad. Sencillamente por su situación mental debe estar en el hospital militar mientras se recupera. Yo lo que creo es que, para salirse ya como el tema concreto general Plazas Vega, porque llevar siempre la conversación allí nos lleva a reconocer que sí es una situación únicamente de él y no es una situación, solamente de este militar, y que él estuvo allí porque él tenía que estar allí, porque el Estado lo había preparado para eso y porque él era un militar y era el quien tenía que profesionalmente enfrentar de manera con las armas lo que tenía que enfrentar. Lo que pasa es que han surgido una serie de cosas 25 años después de investigación que han comprometido su actuación. Y me regreso a lo que estaba comentando John en el caso de los acuerdos y de los procesos de paz. Es que como han sido tan incompletos, y es que también cuando el perdón es de parte y parte, eso implica que las partes reconocen que han cometido crímenes o errores. Entonces, cuando yo solo perdono al M-19, pero no asumo que el Estado también era una contraparte que pudo cometer crímenes, estoy negando eso, y eso es lo que sucede. Si se hubiese llegado a un acuerdo tal vez mucho más completo, en el cual el Estado hubiera reconocido que en sus actuaciones han sucedido este tipo de cosas, nos hubiéramos ahorrado todo esto, creo. Yo decía que la discusión es más profunda porque pues a los militares no se les puede dar amnistía, puesto que el Estado ha negado que acá exista un conflicto. Entonces no era... Ese es el otro meollo del asunto. Dos actores, ¿no? Más, que habían cometido jurídico. Errores y a los dos había que amnistiarlos, sino era el Estado perdonando a este grupo y subversivo terrorista que... Usted mencionó el acuerdo anterior, y es el del Frente Nacional, y que se hizo sobre los cadáveres de los miles y miles de campesinos. Las élites del país dijeron, no, estamos de acuerdo y nos vamos a turnar en el poder, y olvidemos eso. Pero fíjese ese olvido y esa falta de memoria, que es lo que ha generado 50 años más de enfrentamientos, de agudización del conflicto, 50 años más de problema de la tierra y muchísimas otras cosas. Pero en el caso, por ejemplo, del excoronel, ¿se aplicaría alguna forma de amnistía individual? como no se está juzgando a la fuerza pública, si el Estado dice, bueno, señor Plaza Vega, como individuo o cualquier otra persona que ha desaparecido a personas y está condenado y se acuerda de pronto de cómo fue que desaparecieron y le pasa la depresión, puede tener... Es esto, que, Javier, precisamente el Estado colombiano en este momento no le interesa reconocer ni va a reconocer que hubieron hechos fuera de la ley allí en sus agentes. Es por ello que es impensable una amnistía para el coronel, porque eso implicaría reconocer de un lado el conflicto, me imagino que tiene implicaciones jurídicas, reconocer la existencia de un conflicto y reconocer que el Estado fue responsable. Uh-huh. Y obviamente el Estado colombiano no lo va a hacer. Bien, hoy vamos a oír una sola canción para tener tiempo para discutir este tema. Jorge me había solicitado que buscara música de este compositor importantísimo colombiano que ha muerto en la semana que está transcurriendo, Zabaleta. Armando Zabaleta. Armando Zabaleta, una canción que además tiene unos recuerdos personales muy importantes para mí, una de las canciones de él, pero esa solicitud fue hecha sobre el tiempo y no la pude conseguir. Me comprometo a tener música de Zabaleta el próximo sábado, pero seguí la recomendación de Javier David y hoy vamos a oír una canción de YouTube cantada junto a Pavarotti que se llama Mi Sarajevo, y como es solo una canción, podemos hablar un poco de esta canción. Resulta que ustedes saben que sucedió la guerra de los Balcanes en la antigua Yugoslavia, y en ese contexto de la guerra Sarajevo estaba bloqueado económicamente y pues no había información en el resto de Europa de lo que estaba sucediendo allá. Entonces, una de las versiones que hay sobre esta canción es que en una gira que estaba haciendo YouTube en Europa muy importante, se hacían conexiones en directo para que el público del concierto viera durante el concierto imágenes de Sarajevo y de la guerra, y pues salían personas hablando en vivo vía satélite hablándole a la gente que estaba en los conciertos. Y con todo este material audiovisual se hace un documental, y esta canción que se llama Mi Sarajevo, que tiene que ver con un reinado de belleza que se hace al mismo tiempo en que están sucediendo los hechos de la guerra. Entonces la cosa es que hay dos versiones sobre esta canción. Una que, porque la letra lo dice, que es una crítica a esa cosa profundamente extraña y bizarra que es que suceda un reinado de belleza en medio de un conflicto y que la atención de las personas vaya dirigida hacia el reinado de belleza. Y la otra, el reinado de belleza además fue la única manera que tuvo efecto para que Europa y para que la gente pusiera sus ojos en Sarajevo y viera a estas reinas de belleza que no tenían el porte particular de las reinas que vemos tradicionalmente en Occidente, porque tenían problemas de nutrición por el bloqueo económico, ese tipo de cosas. Y hay un cartel que ellas tienen en medio del reinado en el que dice: por favor, no dejen que nos sigan asesinando. Al margen de esa discusión, Javier David había propuesto esta canción porque está sucediendo un evento muy importante para muchas personas, que es el Mundial de Fútbol. Entonces, el llamado de Javier David y de este grupo de trabajo es que disfruten el fútbol, pero recuerden que en Sudáfrica hay gente que se está muriendo de hambre, que acá en Colombia están sucediendo hechos muy complicados como este del Palacio de Justicia, que hay unas elecciones la próxima semana y que hay que seguir pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, esta canción, que además de todo me parece a mí muy bonita, de YouTube acompañado por Pavarotti. Entonces, ¿cómo vamos a continuar con esta conversación? Yo decía ahorita en la pausa musical que también hay que mencionar un poquito las reacciones frente al caso Aranguren, por ejemplo, y sobre algo otras que se han tomado en la última etapa de actuaciones fuertes de la justicia contra políticos y contra funcionarios. Porque a mí me parece que en el caso de Aranguren también ha sido desproporcionada la reacción del Estado, como casi siempre. Entonces, esta semana se hizo un homenaje a la juez, fue un homenaje al mismo tiempo una protesta de la rama judicial, un homenaje a la jueza que tomó la decisión de enviarlo a la cárcel y se ratificó esa decisión Giovanni, es por la... Además ahí el argumento, ¿no?, que usa la juez es sumamente interesante y es muy valioso y tiene que ver con que existen otras instancias en el proceso penal. De tal manera que si ella se equivocó, el juez de segunda instancia corregirá el fallo o las decisiones que ella tomó, y si se equivocó, el Consejo Superior de la Judicatura le iniciará una investigación disciplinaria. Una de las razones que son de carácter judicial que dice tiene que ir a la cárcel porque es un peligro para la sociedad, y eso asombra a muchos en el caso de Aranguren y otros altos funcionarios. Y yo no dejo de hacerme preguntas y ojalá que puedan hacérsele a los ciudadanos. Si es que acaso solamente un campesino que delinque en alguna vereda de algún pueblo alejado es un peligro para la sociedad, los altos funcionarios o la gente que ha tenido una formación intelectual y que han tenido poder, obviamente que ellos son mucho más peligrosos para la sociedad, porque en razón de sus funciones y en razón de su formación, pues obviamente sus actos son más afectan a muchas más personas. Entonces sí, son un peligro para la sociedad si han delinquido. Bueno, pero hay un hecho innegable en la manera como se da el tratamiento jurídico a las personas, y es que si la educación y si el estrato social del que provengan influye en la determinación sobre si, por ejemplo, se les da casa por cárcel o no, o si están en un patio, en qué nivel de peligrosidad, o si están en tal o cual lugar. Es decir, es evidente que cualquier campesino colombiano que cometa un delito, por supuesto que no va a tener el tratamiento de que tiene un funcionario o alguien que haya sido funcionario público, o inclusive el que le van a dar a Javier David. Eso es un hecho. Cuando debería ser mayor la responsabilidad en tanto el papel que se juegue en la sociedad. Es verdad lo que dice Alberto, pero en ese caso no se puede satanizar de alguna manera al juez, porque al juez solamente le compete ordenar la libertad judicial, o la reclusión. El sistema carcelario de ahí en adelante el INPEC tiene autonomía para ordenar dónde será recluida la persona. Se está quedando un poco corto de tiempo. Eso se llama la ley del embudo. La propuesta de hablar de esa relación que parece que hay entre procesos de amnistía y ocultamiento de la verdad. 3 minutos para... Tal vez siempre nos quedaremos cortos, dada la complejidad del tema. No, yo les contaba, yo les tengo dos casos que ayer averigüé que hice juiciosa la tarea. Uno, se los comenté en el descanso, es que encontré que Antonio Caballero y Góngora, él era en ese momento la primera autoridad de la Nueva Granada, él amnistió al grupo que quedó vivo revolucionarios de la Revolución Comunera, pero parece ser que la verdad que se estaba ocultando en esa ocasión es que primero él preparó una especie de trampa para que ellos se rindieran, y segundo, que a sus jefes máximos los eliminaron. La otra, en el 92, César Gaviria imperaba en ese momento el estado de sitio y pensé que iba a decir que César Gaviria era el emperador. César Gaviria, el emperador de Colombia en esa época. No, pues acuérdense ustedes que frente al tema del narcotráfico, él levantó el estado de sitio y le declaró amnistía a todos los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente. Efectivamente pasó eso, pero lo que se ocultó es que en las cárceles de Colombia, especialmente en la Catedral, seguía toda la estructura de narcotráfico pues andando. Bueno, ese es un segundo de silencio. Yo los noto muy muy pensativos. Me quedó sonando lo de Caballero y Góngora, ¿no? ¿Eso se llama Antonio Caballero? Yo quedé pensando Antonio que, Caballero y Góngora. Vea, es homónimo del señor que escribe en, sí, señor, en Semana. Evidentemente, esa discusión, pues además planteada al final del programa, es bastante compleja. ¿Qué subraya usted en un proceso de justicia transicional? Y pues eso depende de la naturaleza del Estado y de la sociedad. Y a mí me parece normal que Colombia haya privilegiado siempre otras cosas que no sean ni la verdad ni la justicia. Me parece normal. Las élites colombianas han preferido una amnesia histórica y de algún modo la sociedad ha seguido muchos sectores de la sociedad han seguido ese juego. La consecuencia es lo que hemos venido repitiendo en este programa y lo que muchos comentaristas repiten en columnas y lo hacen también en otros medios. y es que no se han solucionado los problemas y que estamos condenados por esa, por ese casi que una suerte de destino trágico a vivir como vivimos en este país. Yo no me canso de recordar o de traer como ejemplo lo que John mencionaba al principio, el Frente Nacional, ahora que se está hablando de un nuevo acuerdo nacional. Y es que en muchos sectores de este país hubo en esa época de los años 50 y esa violencia terrible, un reacomodamiento, si se quiere, de los sectores terratenientes. No estamos cerca. San Vicente, en este lugar, y eso lo saben muchos, se hicieron grandes fortunas alrededor de la tierra, alrededor de ese conflicto que luego no se reconoció. Entonces eran unos campesinos matando a otros campesinos azuzados por una clase dirigente. Y lo que se hizo fue, bueno, olvidémonos de esto, ya somos amigos liberales y conservadores y olvidémonos del origen del problema. ¿Solucionó eso la situación colombiana? Y ahora, la noticia de la semana. Joven Damat, talentosa chucureña que nos está representando muy bien. Hablo de Cindy Joana Rincón Angarita, una, pues fue campeona nacional en la categoría de interpretación vocal, pero haciendo el tiple en el máximo evento de la música colombiana, que es el Mono Núñez en Ginebra Valle. Estas mujer hace parte de un grupo que se llama SUAT de la Universidad Industrial, tal vez de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, no solamente sigue la trayectoria de buenas representaciones de Santander en este encuentro nacional, sino se reafirma ese brote muy bueno de chucureños que se forman en las escuelas de música de nuestro municipio. Y un saludo muy especial para Luis Gerardo Rincón, que yo sé que él fue quien la inició, que es su papá, el papá de Cindy Joana. Javier, me dio un escalofrío porque pensé que iba a hablar de otra chucureña que nos está representando, sí, también en un reinado. Yo sí quería hablar de eso, Javier, y ¿sí? Es una noticia local. Mi Sarajevo, y es que a mí me parece que eso habla de una sociedad, que este caso, algo tan importante como el Mono Núñez, de esta señorita no sale un rodando todo el día en el canal local. Deberían haber fotos de Cindy Joana. Ni hay una convocatoria para que ir a recibirla a la Y. Pero entonces una otra Cindy. No. Bueno, como sea, va a ser posiblemente, va a participar como candidata en el reinado Santander y entonces se paraliza la sociedad chucureña. Y hay una diferencia gigantesca entre ganarse un Mora Núñez y ser candidata al reinado. Esa noticia me alegra muchísimo. Yo creo que gratamente sorprendido por Cindy, y además es una muy bella persona, además de una muy bella niña chucureña. Mire que la noticia que me llamó mucho la atención en los últimos dos días, fue ayer, está relacionada justamente con un reinado. Se acusa que esto es supremamente superficial, este país, porque los reinados tienen gran importancia, pero reflejan lo que es la sociedad colombiana en todos sus aspectos. En Cúcuta, una de las candidatas con mucha opción de ganarse la representación del Departamento de Norte de Santander al Reinado Nacional de la Belleza fue atacada con ácido muriático en la cara, una noche antes de que se decidiera la elección de la candidata. O sea, no solo somos una sociedad superficial, sino también profundamente violenta, y la expresamos incluso en esos aspectos. Es probable, tal vez esté aventurando una hipótesis, que esa situación esté relacionada con su participación en el reinado. Le atacaron el rostro con ácido. Entonces refleja un poco lo que somos y cómo y de qué manera es que en este país, lo he repetido muchas veces en este programa, se solucionan o se pretenden solucionar los conflictos y las diferencias. Mi noticia esta semana tiene que ver con el fútbol. No con el Mundial de Fútbol, sino con un equipo del fútbol criollo, valga otra vez la redundancia, con el fútbol. Es con el Independiente Santa Fe, al cual, al parecer, se le han encontrado vínculos con el narcotráfico y sus propietarios. Entonces eso demuestra la clase de dirigentes que tenemos y la clase de deporte que tenemos. Mi noticia tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la justicia transicional, y es que el paramilitar alias Ernesto Báez, que célebre en la región santandereana, acusado de ser el responsable de la masacre de La Rochela. ¿El Cicerón de la motosierra? Además, el intelectual de los por paramilitares. Por ese alias no lo conoce nadie, pero es un buen alias. El intelectual de los paramilitares, puesto que un tipo que se formó como abogado, creó la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, y incidió en la Constitución de 1991 por medio de una organización que ahora no recuerdo, fue sacado de Justicia y Paz porque, como es obvio, Justicia y Paz encontró que este señor no había colaborado en nada en el proceso y en cambio seguía organizando la estructura paramilitar desde su reclusión y negó todo el tiempo su responsabilidad y su participación en los hechos que se imputaban. ¿En qué cambia eso la realidad? Pues que ahora perdió los beneficios de la ley, pero va a seguir organizando los grupos desde la cárcel. Y que además se corrobora eso de que no era legítimo. Es eso que dijo el gran Pacho. Además es uno de los personajes más cínicos de todo ese grupo de personajes que integró la cúpula que se entregó. Bien, esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo sábado. Here she comes. in ribbons, daytime for Christmas trees. Is there